Mijot Nakalote Región Altos y hoy que se mucha vez menuls venteri chamel COVID-19 paso batelia marte tan número 967-164-5446. Hate tachino shuglek teloil, melolal. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.